Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Palomas con alas tiesas que van y vienen, palomas atolondradas que no regresan, palomas que son sin número, así perecen, palomas estalactitas, así perecen, palomas dueñas del mito, no reverdecen, palomas, parodias y alas de gaviotas, palomas cautivas de aire, ala y congoja, palomas. ¿Qué hacer ahora? Palomas, esqueletitos y yo sin voces, palomas, tiempo pretérito, ala y sin roja. Jueguen en los espacios, palomas locas, palomas compañeritas, 26 veces son los latidos del llanto, 13 más 13. A todas aquellas palomas que no regresaron, aquellas que hoy son memoria, a quienes que aún nos duelen. Ojalá aparezcan palomas, que vuelvan cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buen día a todas las personas que están escuchando el noticiero. Saludos a las radioescuchas, a nuestras auditoras de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos en una nueva edición, hoy día 24 de septiembre del año 2021. Antes de contarles cualquier cosita, quiero que sepan que escuchamos al inicio de esta boletina de hoy día. Les cuento que escuchamos a la colectiva Te Músicas, una red de músicas del Gualmapu, quienes nos comparten esta cápsula estrenada en una nueva conmemoración de un 11 de septiembre. Y esta cápsula fue realizada por la Articulación de Memorias de la Frontera, compuesta por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía, la Casa de la Memoria Temuco, la Agrupación de Expresos y Presas Políticas de la Región de la Araucanía y la Comisión Ética contra la Tortura también de Temuco. Me parece importante que sepan quiénes están detrás de este registro y este trabajo de memoria sonora con el que iniciamos el día de hoy. Ahora sí, saludamos obviamente a la equipa de la Boletina Informativa, también a Paloma, que hoy día está en los radiocontroles de Radio Humedales. Por acá les habla Paulina. También enviamos saludos cariñosos y mucha gratitud a todas las radios que retransmiten nuestro programa y que así pueden masificar la información que compartimos cada semana en la Boletina Informativa. Hoy día tenemos una boletina especial, ya que vamos a tener noticias, obviamente vamos a tener noticias variadas, pero vamos a dar espacio en el noticiero de hoy día porque queremos compartir un tremendo reportaje radial que realizaron compañeras de la Frecuencia Terrícola. Esta es una plataforma sonora por la defensa de los territorios que es levantada por compañeras comunicadoras y ellas compartieron y nos comparten un tremendo reportaje que aborda la historia de los 25 años de defensa del territorio lafkenche en Mewin y la bahía de Maiquillahue. En este reportaje se reconstruye la historia de una lucha que se levanta hace un cuarto de siglo, nos dicen, en la defensa del territorio lafkenche ante la invasión de la celulosa Arauco y Constitución. Recordemos que esta lucha hace poquito tiempo cumplió 25 años. Dice, desde 1996 que Selco ha intentado instalar un ducto de las costas del pueblo de Mewin para evacuar los residuos líquidos industriales de la planta Valdivia, San José de la Mariquina. Cuidar el alimento, la fuente de trabajo, la flora y la fauna, los ecosistemas, el estilo de vida. La defensa del mar abarca una diversidad de perspectivas, pero todas ellas confluyen en la urgencia de proteger el territorio, que es el que posibilita y sostiene la vida. Así que hoy día le vamos a dar espacio a este tremendo reportaje que dura casi 30 minutos y que está realizado, como les decía, por las compañeras comunicadoras de Frecuencia Terrícola. Así que con eso vamos a cerrar. Y bueno, tenemos noticias como siempre. Vamos a ir inmediatamente a nuestra primera noticia. Vamos a escuchar a una compañera, a Lucía, quien es parte de Chile Mejor Sin TLC, también es parte del MAT. Y ella nos manda una cuña informativa respecto a los distintos tratados internacionales, algunos que se quieren modernizar y otros que se quieren firmar. Vamos a escuchar. Resulta casi increíble que se siga con la misma fórmula de querer aprobar por parte del gobierno, de querer aprobar nuevos tratados de libre comercio, en este caso modernizar el que hay con Europa, en este contexto de crisis ecológica global. Y todos sabemos que las exportaciones, el extractivismo, son elementos que apuntan a acelerar el cambio y el calentamiento global. Entonces, de partida, eso es contra lo que deberíamos estar haciendo en este minuto, fortaleciendo un tipo de economía que fuera de otro tipo, realmente abandonar esta economía agroexportadora, este modelo que tenemos, y reemplazarlo por algo que nos haga, digamos, un país no dependiente alimentariamente como somos ahora, por ejemplo, y que se pueda atener a lo que produce para abastecer fundamentalmente las necesidades de su pueblo. Pero hemos visto un nuevo esfuerzo ahora por acelerar la aprobación del tratado con la Unión Europea, que es más de lo mismo. Incluye una corte para inversores internacionales que quieran acusarnos de expropiación indirecta por los cambios que eventualmente se puedan hacer en la Constitución en relación a temas tan claves como la previsión, el agua, la salud, la educación, en fin, los temas por los cuales se produjo la revuelta social. Y no hay garantías de éxito en ese tipo de tribunales. Y tampoco hay ninguna posibilidad de reclamar ante esos mismos tribunales que son internacionales, de otro carácter, ¿no? Van por sobre la legalidad chilena. No hay cómo reclamar frente al daño ambiental o daños a la salud que ellos, a la naturaleza, que ellos nos puedan hacer durante, digamos, el desarrollo de sus proyectos en Chile. Decía que se aprovechan del intento de China de ingresar al TPP para reactivar las presiones y que haya nuevamente una tramitación acelerada del Tratado Transpacífico. Pero nosotros tenemos los argumentos que ya hemos entregado en otras veces. Este tratado vulnera los derechos, es una amenaza para los cambios que buscamos en el proceso constitucional. Y se introducen nuevas cuestiones como, por ejemplo, este intento que hay respecto de los países del norte global de convertirnos en un país ahora exportador de hidrógeno verde. Con todo lo que eso significa, porque para producir el llamado hidrógeno verde, nuevo combustible, según ellos, un combustible ecológico, se requieren cantidades enormes de agua. Así que eso solo aceleraría el cambio climático. Y ese es uno de los objetivos que persiguen ambos tratados, o sea, asegurarse que Chile los aprovisione para que ellos puedan cambiar su matriz energética. En la Unión Europea, con el caso del litio, que significaría para nosotros la destrucción de los salares, el salar de Maricunga y otros salares que ya están bastante afectados, y la expulsión de esas comunidades de pueblos originarios de sus territorios. Y en el caso del hidrógeno verde sería instalar estas plantas y nuevamente despojar y saquear el agua, el elemento natural, puesto que estas son falsas soluciones al cambio climático. Están amparadas, como siempre, en el uso de los elementos naturales de acá, y en una visión realmente de tipo colonial, esperar que desde el sur global, en este caso desde Chile, resolvamos los problemas de matriz energética que tienen en el norte global. Y eso es un tema que no podemos aceptar. Por tanto, nuestra postura como Chile Mejor Sin TLC, como Movimiento por el Agua y los Territorios, como feministas, ha sido que estos tratados deben seguir congelados y que tenemos que encontrar en la constitución, en la nueva constitución, las formas para que nuestro país no se vea amarrado a este tipo de economía extractivista, que es la que nos ha llevado a las duras condiciones en las que vivimos hoy. Ahí escuchábamos a Lucía, agradecemos porque nos informa de estos tratados, pueden ustedes buscar también en las redes sociales Chile Mejor Sin TLC y ahí están informando de todo este proceso de modernizar este tratado y recordemos que este tratado, el TPP-11, aún está ahí en discusión, esperemos que no se apruebe y que no se siga perpetuando este sistema neoliberal extractivista que solo enriquece a algunos y empobrece y devasta los territorios. Vamos a ir con otras noticias relacionadas también con este mismo contexto de defensa, de denuncia de un modelo que usurpa. Vamos a escuchar específicamente a una vecina, una compañera, ella es Pamela, quien habla desde Chépica, sexta región, y es parte de la agrupación ecologista Chépica Más Verde. Ella tiene una denuncia que quiere compartir en el noticiero de hoy. Vamos a escuchar a Pamela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Leiva. Vivo en la comuna de Chépica, región de O'Higgins, en un sector rural que se llama La Candelaria. Pertenezco a una agrupación ecológica que se llama Chépica Más Verde, cuya finalidad es reforestar este sector con especies nativas. Y la denuncia que quiero visualizar en este momento es que en el sector donde yo vivo, en La Candelaria, hay un cerro cubierto de un bosque nativo hermoso. Se pueden observar quillay, boldos, peumos, espinos. Y el dueño de este cerro está haciendo un camino por la mitad de este bosque, arrasando con todos los árboles que están a su paso. Lo que comentan los vecinos es que este dueño lo que quiere es lotear, ya, entonces este camino lo está haciendo para después hacer las subdivisiones. La máquina está trabajando desde agosto, ya, como el 20 de agosto aproximadamente, y bueno, las instancias a las que he podido acudir no he tenido muy buena respuesta. Bueno, en la municipalidad, por ejemplo, ellos vinieron, no pudieron entrar porque era un lugar privado. Ya quedaron de hacer algunas averiguaciones. Pero hasta el día de hoy todavía no hay respuesta. Envié una denuncia por internet a la CONAF. Vinieron a fiscalizar. Y la respuesta que me dan ellos es que ellos tienen un plan de manejo donde pueden cortar pinos y eucaliptos. Y en realidad, a simple vista, uno se da cuenta que no son pinos y eucaliptos los que están cortando, sino que todo este bosque esclerófilo abundante que está en ese sector. Les envié una respuesta también a la CONAF diciendo lo que estaba ocurriendo, les envié videos, pero hasta el momento no he tenido respuesta y la máquina sigue trabajando. La PDI también me dice que ellos no pueden actuar sin una orden de la CONAF, donde esté estipulado que ellos sí están cometiendo una ilegalidad. Entonces aquí quedo con los brazos cruzados, en realidad no. La máquina sigue trabajando y no hay mucho que hacer. Ya es una situación muy complicada porque en este sector están intenciones de lotear otros lugares que también tiene flora nativa. Hay mucho proyecto inmobiliario. En otro sector muy cercano que se llama Las Palmas también están loteando. Y da susto pensar que los pocos árboles nativos que van quedando en esta zona se están secando en un porcentaje y en otro porcentaje están siendo arrasados por el ser humano. Entonces ahí les dejo esta denuncia, no sé si me pueden ayudar o alguien conoce otras instancias donde se pueda acudir para que detengan esto que está ocurriendo. Bueno, agradecer a Radio Humedales por esta instancia. Creo que es súper importante tener espacios para mostrar lo que está ocurriendo como denuncia ciudadana, ya para que haya difusión y también se pueda llegar a obtener alguna respuesta, alguna ayuda para terminar con estos ecocidios que están ocurriendo. Así que agradecida y espero que se escuche mi denuncia. Gracias. Ahí escuchábamos a Pamela. Agradecemos que nos haya enviado este reporte. Siempre nos pone muy contenta que esta posibilidad del radialismo popular o de la comunicación popular, que todas las personas pueden ser comunicadoras de sus territorios y en este caso visibilizar y denunciar las distintas problemáticas y las distintas luchas que se están haciendo, como en este caso la defensa del bosque nativo. Si quieren ustedes contactarse o tienen información de cómo apoyar a la comunidad de Chépica, pueden buscar el Facebook Chépica Más Verde. Y siguiendo también en la defensa de los territorios, nos vamos a ir bien al norte, específicamente a Huasco, específicamente a la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. Vamos a escuchar. Sin tratar aguas se quiere ir Pascualama. A un año de la clausura de Pascualama, las comunidades alertan que Barrick propone un plan de cierre que sigue atentando contra la vida de las comunidades y ecosistemas. Como comunidad del Valle del Huasco, que ha resistido al megaproyecto Pascualama por más de 2 décadas, recordamos con emoción que hace un año celebramos comunitariamente la noticia del fallo de clausura de este nefasto proyecto. Si bien seguimos ratificando la importancia de este fallo, que le dio la razón a una comunidad, tanto local, nacional como internacional, que nunca dejó de defender la integridad de su territorio. Es imperioso denunciar a la opinión pública que nuevamente estamos ante una situación de impunidad socioambiental en nuestro país. A un año del fallo, la clausura definitiva del proyecto Pascualama no se materializa y la empresa ha seguido interviniendo a nivel social y ecosistémico. Un par de ejemplos de dicha intervención son las ayudas monetarias que Barrick sigue entregando para encontrar apoyo, con lo cual ahondan aún más el daño en nuestro tejido social, y los 13 sondajes ilegales realizados entre noviembre del 2020 y mayo del 2021 en la misma zona del rajo supuestamente clausurada, al lado de glaciares ya destruidos. Este último y gravísimo hecho fue denunciado y todavía se espera la respuesta de la Superintendencia de Medio Ambiente. A esto se suma la preocupación por la reciente noticia del plan de cierre actualizado que la Faena ha propuesto. En síntesis, Barrick plantea restituir al río Estrecho y sin tratamiento todas las aguas contaminadas que se generan constantemente en este proyecto. El plan de cierre dista absolutamente de la propuesta original por su resolución de calificación ambiental. No solo ignora la contaminación sostenida de las aguas que provocó la empresa, sino su propia declaración del 2006, donde transparentó que la intervención en las nacientes de las aguas afectaría y contaminaría por lo menos 100 años, razón por la cual se comprometía a tratarlas durante dicho lapso. Como comunidad sabemos que incluso si lo mejoran, el sistema de manejo de aguas no da abasto y que no logra impedir la contaminación de los ecosistemas y de las personas. Esta es precisamente la causa de la actual contaminación. No obstante, tampoco podemos permitir que se descarguen de manera directa toda el agua de contacto contaminada a nuestros ríos y afluentes. Para concretar, este nefasto plan, que vuelve a poner en riesgo el ecosistema del valle, la empresa pretende presentar una declaración de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental en octubre del 2021. La exigencia de la comunidad es que la SMA y Cernia Geomin, ante el gobierno encargado de ejecutar la clausura por el mandato del fallo del primer tribunal ambiental, no acepten esta burda artimaña de Barrick y que ejecuten el cumplimiento del fallo que hoy conmemoramos. Siguiendo su espíritu de resguardo estricto,

la revolución, junto con la escuela. Llegó la revolución. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este siguiente bloque de organización popular, territorial, feminista. Antes de irnos a estas noticias, les cuento que escucharon La Ureñita de Nación Equeco. Y bueno, en este bloque vamos a partir escuchando a una pobladora y vocera de una toma, la toma Unión Obrera. Estamos hablando de Yanis y de esta toma ubicada en la comuna de Arauco, región del Biobío. Toma que además se encuentra dentro de un predio de la Forestal Arauco del grupo Yelini Forestal, que en este mismo territorio ha usurpado y actualmente está en todo el proceso el proyecto MAPA, del cual hemos hablado, modernización y ampliación de la planta Arauco, proyecto que construye la celulosa más grande de Latinoamérica. Y bueno, en este mismo territorio están surgiendo varias tomas de predio, varias tomas de terreno, y escucharemos a Yanis para que nos cuente un poco más de esta resistencia que se está haciendo desde este lugar. Buen día, habla Yanis Díaz, pobladora de la toma de terreno Unión Obrera, ubicada en Laraquete, comuna de Arauco. Con los vecinos de Unión Obrera levantamos la toma después de la inflación en los precios de los arriendos, debido a la creciente llegada de los faeneros para la ampliación de la empresa forestal. Y nos bastaba solo este hecho para darnos cuenta de que varias familias viven en condiciones de hacinamiento, y que además el plano regulador municipal no contemplaba más terrenos para proyectos de vivienda en esta localidad. Pero sí contemplaba el uso de suelo industrial en toda la comuna. Y bueno, fue entonces cuando por fin se destapó la olla y decidimos reunirnos y organizarnos para buscar soluciones de manera autónoma a nuestra urgencia habitacional. Para parar la primera casita juntamos plata entre todos. Esa casita fue nuestro fuerte de resistencia los primeros meses. Los mayores problemas que se nos presentan son con los supuestos dueños de la empresa forestal, que es Forestal Arauco, de quienes recibimos hostilidad máxima al principio por medio de amedrentamientos, hostigamiento con los pacos, desalojo por fuerzas especiales, demanda por usurpación y hasta vigilancia a quienes eran los voceros y representantes en ese entonces. Con el tiempo esto se calmó y ahora con las reuniones que mantiene la actual presidenta de la toma, con las personas de asuntos públicos de la empresa forestal, siempre nos están diciendo que habrá solución, que ellos tienen el interés de vender este terreno, que hay... de hecho, hay rumores incluso de que nos dejarán vivir nomás sin decirnos nada. Y en fin, nosotros sabemos que en realidad su idea es mantener bajos los niveles de tensión con los habitantes aledaños a la empresa. Por lo menos hasta que se acabe su proyecto de ampliación o tal vez salga aprobado el proyecto de ley antitomas en el Senado. O quizás las dos. Ellos, la empresa, ya no tienen estas conductas matonescas con nosotros, pero sí tienen tácticas para atacarnos de otras maneras. Los habitantes de esta toma hemos tenido varios momentos de protesta, donde paramos las arterias principales del proyecto, barricadas en todos los caminos bien temprano en la mañana para parar la producción. Se escucha revolucionario y valiente, y en la práctica es súper agotador tener que andar escondiendo las guaguas de las lacrimógenas otra vez, es lo que menos buscamos. Pero si llega a pasar que debemos salir de nuevo, ahí estaremos. Bien guerrero, para defender nuestras casitas, que en realidad es defender nuestra familia, que en realidad es defender nuestra vida. Hace poco celebramos el segundo aniversario de la toma Unión Obrera y le agarramos cariño a este pedacito de tierra. Ahora tenemos techo para habitar, para tener plantas, para criar a nuestras hijas y habitar nuestro pueblo con cariño. ¿Y qué decir? A pesar de los conflictos domésticos que existen en cualquier organización humana, los vecinos aquí logramos establecer comunidad con características solidarias y autónomas, de apoyo mutuo e igualdad.

que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar, você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar então. Eu pensava que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar, você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar então. Mãe, preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder. Trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar então, mãe. Preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar a la maravillosa Luta Cruz y su canción Mañé. Vamos a cerrar entonces, como lo anunciábamos al inicio, vamos a dejar hasta acá las noticias y vamos a dar espacio en este noticiero para este tremendo reportaje sonoro de los 25 años de la lucha que se está llevando a cabo ahí en el territorio lafkenche. Este trabajo realizado por las compañeras de Frecuencia Terrícola. y específicamente de la defensa del territorio lafkenche en Mewin y la bahía de Maiquillahue. Las invito a que escuchen este tremendo reportaje, a que lo puedan compartir también, esta tremenda lucha que inspira a otras luchas. Imagínense, 25 años llevan ahí frenando esta aprobación de este ducto que busca llevar todos los residuos hacia el mar. Así que por lo mismo queremos compartir este reportaje de organización, de resistencia, de ímpetu, de Nehuen, de comunidad también, porque esta lucha es imposible hacerla sola, tiene que ver con también el trabajo comunitario, con una resistencia colectiva ante el extractivismo específicamente de Forestal Arauco. Y vamos a dejarles una cancioncita también luego de este reportaje, una cancioncita en esta primavera que ya inició. Van a escuchar Elia y Elizabeth, Ponte Bajo el Sol. Así que me despido al tiro, les dejo muchos cariños, abrazos, que tengan una bonita semana. Sigan sintonizadas en las ondas sonoras de Radio Humedales y también sigan informándose y acompañándose de los distintos medios libres y comunitarios. Muchas gracias a la equipa de La Boletina, gracias a Paloma, los Radio Controles, gracias a las radios que nos retransmiten y por supuesto muchas gracias a ustedes, a la audiencia, que este programa está hecho para ustedes. Abracito grande. Nos ubicamos en el territorio de Mewin, caleta en la bahía de Maiquillahue, en el Lafken Mapu. Bordeado desde el este por las aguas del río Lingue, curso que nace en la cordillera de Maguidanche, nombre que se le da a la cordillera de la costa desde el río Queule hasta el río Valdivia. Aquí, las aguas tranquilas del Lingue se funden con las olas incansables del mar Pacífico. Es un invierno frío y la lluvia acompaña los días. Es justamente en estas fechas que se cumplen 25 años de la lucha que ha mantenido estas costas fuera de la lista de aguas sacrificadas en nombre del mal desarrollo. Es en 1996 cuando la comunidad se entera de la llegada de una planta de celulosa a San José de la Mariquina, comuna ubicada a 27 kilómetros de Mewin. El proyecto es propiedad de Celulosa Arauco y Constitución, perteneciente a Forestal Arauco, principal empresa forestal de Chile. Forestal Arauco, a su vez, es parte de Empresas Copec S.A., un holding de capitales chilenos creado en 2003 que pertenece al grupo Angelini, uno de los cuatro conglomerados económicos más poderosos del país. En verdad, lo que siempre existió antes de nosotros fueron políticas de Estado con empresas prepotentes. Angelini era un practicante de la prepotencia. Llegó con un discurso, como dice uno, colocando sobre las mesas, ¿sabes? Este es el proyecto, tanta cantidad de dólares que nosotros vamos a invertir. Si ustedes se oponen, nosotros nos llevamos el proyecto y nos vamos a ir a otro lado. Yo creo que como toda empresa, como todo megaproyecto, nos llegan de buena forma. Celulosa Arauco llega acá en el año 96 mintiendo, diciendo de que ellos venían para arreglar la barra, lo que es la entrada del mar. Estuvieron por 15 días, los primeros 15 días, haciendo estudios en una actividad ya más social. A alguno de los técnicos se le escapó y dijo que no era para eso y que era derechamente para colocar un ducto de una planta celulosa que necesitaba botar sus desechos químicos y líquidos al mar a través de un ducto. Cuando llegó la planta en la celulosa, pensaban que era una empresa que iba a venir a trabajar y iba a producir, pero nunca se dijo de que iba a llegar un ducto y iban a botar el desecho al mar. Entonces se aceptó allá en San José, pero ahí aceptaron las autoridades y la gente de allá mismo, que aceptaron que llegue la celulosa. Pero esto venía junto, la celulosa con el ducto son juntos. Pero nunca se supo, después se supo que iba a tirar ese ducto para acá. Y ahí se empezó la pelea. Con la planta Valdivia, Celco buscaba doblar su producción de celulosa a nivel nacional, produciendo 550.000 toneladas al año de pulpa de celulosa kraft blanqueada de pino radiata y eucalipto. Para esto, captaría del río Cruces 900 litros por segundo de agua y evacuaría 600 litros por segundo de residuos líquidos industriales. Serían justamente estos desechos los que se descargarían en el mar a través del ducto. Residuos industriales líquidos, riles de una planta de celulosa que blanquea a partir de cloro. Y los bioquímicos dijeron, ¿sabe? Esto es. Y nos entregaron una tabla de elementos puros aquí a la zona de Mewin, dañinos, entran toneladas diarias, arsénico, toneladas de arsénico diario aquí en la zona de Mewin, metales pesados, aluminio y una cantidad enorme. Si es un proyecto por 20 años, 20 años que íbamos a tener botando la mugre, ¿dónde le íbamos a ir a vivir, digamos? El ducto venía a destruir el ecosistema. Imagínate el ducto en mar, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a ir? Si aquí lo único que se sabe es pescar, el turismo, ¿qué vamos a hacer? El puro ejemplo de otros países, si la celulosa no debería existir. Entonces nosotros dijimos que no, porque no se puede aceptar lo malo aquí. Por eso, para proteger, porque ahí afectan las tierras, las aguas, el mar, todos los árboles se empiezan a secar. Y es así, porque la gente, una estamos sabiendo ahora ya dónde está la celulosa, dicen que no hay ni producción de fruta, ni de árboles, se está secando, no tienen agua. Es el motivo de decir no al ducto, porque el ducto es algo dañino. Mayo llegaste tan seco, ¿qué te pasa que no llueve? Los tramplantes piden agua, los esteros y las pieles. Las empresas forestales son una de las industrias que resultaron fortalecidas por el vuelco neoliberal que impuso la dictadura militar. Desde los años 70 han crecido sostenidamente para transformarse en una de las principales actividades productivas de Chile. El desarrollo de este negocio va de la mano con la producción de pulpa de celulosa, la que es altamente demandada por los mercados internacionales. La rapidez y la facilidad con que ha avanzado esta industria tienen su raíz en el incentivo que el Estado hace a las plantaciones de monocultivos forestales. Es en dictadura que el Estado traspasa tierras de su propiedad a las empresas privadas y particularmente en 1974 que se promulga el Decreto Ley 701, el cual permitió acelerar el reemplazo del bosque nativo por pinos y eucaliptos. Como bonificando el 75% de los costos de plantación, manejo y administración, además de eliminar la tributación. Así fue como Forestal Arauco y CMPC, principales empresas en el rubro, cubrieron casi la totalidad de sus gastos de plantación con el subsidio, llegando a ocupar actualmente una superficie de 3.5 millones de hectáreas. Posterior al decreto, el Estado continuó impulsando la expansión forestal a través del programa de forestación campesina, que apunta a incorporar paralelamente a sectores campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores. Para esto, sectores privados y públicos como INDAP, CONAF e INFOR se encargan de promocionar descaradamente el monocultivo. De esta forma, no solo les ahorran gastos a las empresas, sino que les evitan potenciales conflictos con las comunidades mapuche, quienes ven invadidos sus territorios en lo que podemos llamar una ofensiva neocolonialista. Las plantaciones venían desde una política gubernamental desde más de 30 años antes de que la presentación del proyecto. ¿Entiendes? Por eso este proyecto no se instala en cualquier momento, se instala en un lugar donde ya el aparataje estatal ya había operado con anterioridad, haciendo políticas para reemplazar el bosque nativo por monocultivo. Repartían pinos en la puerta de las municipalidades y si quieres te lo vamos a dejar a tu casa. Te ayudamos para que tú sepas cómo se siembra y todo. Políticas de Estado. A toda mi comunidad, a mis parientes, vecinos, les ofrecieron plantas, lo que quieran. Pero eso era también pensando en la celulosa, porque tenían que tener materia prima a 20 años después. Entonces así llegó el Estado, irrumpiendo a la fuerza, aprovechándose del desconocimiento que la gente tenía, del problema hídrico que después iba a generar, y malditamente llegaba. a que llegaron los señores empresarios y les dijeron que si todos esos terrenos que ellos tenían perdidos, que los forestaran y iban a ganar. ¿Y qué pasó? Los forestaron y el agua se secó, hijo. El eucalipto, el pino. Esa es la escasez hídrica de Chile. Hay la ley que dice que a 200 metros de un estero tú no puedes plantar. ¿Y qué hacen las forestales? Plantan hasta donde nace casi el chorro de agua. ¿Y quién vigila eso? Dice, CONAF. Oye, si CONAF no es un ente estatal, ¿sabías tú eso o no? ¿Es algo privado? La Corporación Forestal trabaja junto con todos los empresarios de las forestales, pues, o de los dueños de las grandes plantaciones de Chile. También soy dirigente del agua potable aquí. Fuimos en su momento a la Forestal Valdivia, porque tenemos en donde tenemos la captación, donde tenemos la cuenca de agua potable, arriba en el cerro. Teníamos temor porque bajaba el sedimento, y entonces con las aguas lluvias baja el sedimento con todo eso tóxico que donde hacen regadíos a su forestación que hacen. Y sucede que nosotros estamos obligados a hacer un estudio a las aguas cada cierto tiempo, ya sea bacteriológico, sea químico. Y resulta que fuimos por eso, porque teníamos ciertas alteraciones al agua. ¿Qué nos dijo? Que ellos estaban trabajando totalmente ilegal y estaban trabajando con el etiquetado verde. Nunca lo cumplen. Todo lo maquillan. Para mí, no deberían existir las forestales. No les importa el sistema de medio ambiente ni les importa el daño que pudieran provocar, porque si no tienes el resultado para el norte. Es 1996 y en Chile ya comienza a hablarse un poco más del patrimonio cultural y natural. Aún así, cuestionar a las empresas no está bien visto, porque hacerlo significa ir en contra del proyecto civilizatorio de la globalización y la modernidad, en un país recién salido de una dictadura que impuso una visión extractivista del desarrollo. Es así que la empresa y la planta Valdivia cuentan con todo el apoyo de las instituciones del Estado, de la región, la comuna y del mundo de la academia. Es entonces que surge la pregunta para una comunidad que comienza a organizarse. ¿No al ducto o no a la planta de celulosa? Nuestra postura era de que la empresa no llegue a la zona, que esa empresa no tenía que llegar y teníamos que obstaculizar todo eso y expulsarla, o sea, no dejarla entrar. Esta planta no debía haber existido. La gente de Valdivia, todo nos atacó a nosotros. Nosotros no estábamos en contra del desarrollo, esta gente que se cree, y era imposible decir, ¿sabes, valdivianos? Y toda la concurrencia, vayamos y no dejemos instalar esta planta. No, porque estaban en otra onda. Este va a ser el polo de desarrollo. Polo, así dijeron. Este es el polo de desarrollo para que después, en la eventualidad que nosotros nos separemos de la región de los lagos, aquí vamos a tener polo de desarrollo. Sentado en las bases fundamentales de la empresa y la industria forestal. La empresa ya estaba hecha, contaba con el respaldo político, con el Consejo de Ministros, que autorizó el funcionamiento de la planta. Y que además hubieron profesores de la Universidad de Valdivia que decían que no contaminaba. Entonces había todo esto, este tema de los científicos que opinan sobre hechos puntuales. Y está la opinión de los sabedores, que son los que habitan el territorio y que son los que, en definitiva, están a diario en esta relación con el mar. En ese tiempo nosotros nos dijeron, ustedes tienen que confiar en los científicos, porque ellos sí saben más que ustedes. Nosotros no confiamos en los científicos, porque los científicos también tienen su precio. Se vendieron a la planta. Por ejemplo, la CUT pedía a la empresa porque iba a generar un boom de fuente laboral. O sea, era como en el enemigo nuestro, todos de acuerdo con la empresa. Entonces nosotros estábamos solitarios aparentemente, pero muy unidos, muy unidos. Hoy día decimos no al abuso de poder. No a la contaminación. Cuando a ti te hablan de ducto, te dicen, te van a tirar los rieles a tu mar, donde el mar nos, para nosotros hoy día sigue siendo puro, limpio, y los alimentamos de él en nuestra vida. ¿Qué hace uno? Es como que te venga a invadir tu casa y te digan, oye, no, lo siento, voy a poner una empresa aquí y me da lo mismo si te tiro la mugre a ti o no. ¿Qué hace uno como persona? Defenderse. ¿Qué hicimos nosotros? Unirnos y poner todo lo que está dentro de nuestras partes a luchar y hacer que ese ducto no venga al mar, porque no íbamos a dejar que nos destruyan nuestro ecosistema, nuestra alimentación. Rápidamente nos autoconvocamos, nos reagrupamos en lo que es el Comité de Defensa del Mar, donde agrupaba a todas las organizaciones del territorio. Bueno, los más visibles, los pescadores artesanales, sindicatos, las comunidades lafkenche, que en ese tiempo estábamos nosotros agrupados en la Coordinadora de Comunidades Lafkenche. Yo ya era worker de las comunidades lafkenche, más de 10 años trabajando en la zona por el tema de la autonomía de mapuche, la recuperación del territorio. A partir del año 85-86 nos organizamos más para enfrentar estos temas de contingencia en que el Estado venía pasando, digamos, la máquina. El primer conflicto fuerte acá fue el año 86-87 con la isla de Mequillagüe, se querían apoderar de la isla. Y fue así que el año 96 llega este conflicto. Entonces estábamos en pleno proceso de lucha y esto fue uno más. Ya organizadas en torno a la consigna No al ducto al mar, comunidades costeras desde la octava a la decimocuarta región activan una estrategia de bloqueo. Se oponen a la normativa ambiental que dicta la ley 19.300 e impiden que la empresa ingrese al territorio a realizar los estudios que probarían la factibilidad del ducto. Por ejemplo, una planta de celulosa como esta o cualquier otro empresario que quiera hacer una afectación al medio ambiente y se somete a los estudios de impacto ambiental, ¿quién manda a hacer los estudios? Son las propias empresas. ¿Quién paga? Son las mismas empresas. ¿Y un estudio que paga la empresa no le va a dar la razón a la empresa? No. Mientras sean pagados por la empresa, no hay ninguna confiabilidad. Siempre fue la oposición nuestra, era desde la lógica de que la empresa no fuera capaz de hacer el estudio. Entonces, si no permitíamos que se hagan esos estudios, era obvio que las decisiones desde el punto de vista ambiental se iban a ver con dificultades, puesto que no se iba a cumplir con las disposiciones legales. No permitimos que entre nadie, políticos ni nadie que a nosotros nos provoque sospecha de alguna, no entraba nadie aquí. Si nosotros veíamos a alguien, por ejemplo, que dentro de una camioneta con alguna herramienta, alguna cosa que a nosotros nos provocara sospecha, a la buena o a la mala tenía que devolverse. Y ya empezamos a cuidar el mar por vía marítima y terrestre. Nosotros salíamos afuera a alta mar, amanecíamos afuera. La gente que queda en tierra se dedicaba a cuidar en tierra. Después llegaron los barcos a hacer los estudios y nosotros estamos preparados para eso. Así que combatimos harto tiempo igual. Teníamos un arraigo, teníamos una identidad en el territorio, teníamos fuerza, energía para poder enfrentar este monstruo y también enfrentar el proceso con todas las dificultades que tienen que ver con el trabajo comunitario, donde tú juntabas a los pescadores artesanales, a la comunidad indígena de la Barra Tolten, de Queule, de Mississippi, de Chanchan, de El Yeco. Era súper complejo. Y empezamos a organizarnos y decir ya, ¿qué es lo que nos corresponde hacer nosotros como mujeres? Que somos fundamental, fuimos prácticamente el pilar en tierra, manejábamos todo lo que es la economía para el conflicto. Recolectábamos alimentos, nos llegaba dinero para poder financiar los gastos. Nosotros llevábamos las protestas adelante, hacíamos rondas de prensa, hacíamos ollas comunes. Las mujeres se organizaron, hubieron las ollas comunes. Y aquí hay mujeres que fueron a la guerra. ¿A qué sentido? Ellas se fueron a estar a Mewin. Fue una lucha constante, porque había que estar ahí día y noche. No podía estar en tu casa. El pueblo se movía todo el día, las 24 horas. Nosotros nos íbamos todos con familia y todo. Era como una red que se tejía y entonces... El conflicto acá, la primera etapa, se define el 10 de enero del año 98, cuando vinieron a hacer los estudios aquí en la playa de Mewin. Intentaron. Nunca se imaginaron que nosotros íbamos a resistir a tal nivel que no pusieron las fuerzas especiales necesarias, porque nunca se imaginaron la capacidad de organización y reacción y defensa que nosotros íbamos a tener ese día. Yo recuerdo el episodio como hasta el día de hoy. Mi secretario del sindicato, cuando llega aquí en la tarde y me dice, ¿sabe, compañero? Esta noche hay que ir. Y yo preguntaba, ¿cuánto tenemos que ir? Todo, porque mañana va a ser. Y nos encontramos con la Armada, que estaba resguardando estas dos embarcaciones que contrató la empresa para que haga los estudios. Pero nos imaginaron, como decía, que ese día nosotros teníamos 200 embarcaciones en el mar, 1.000 defensores en el mar y más otro tanto, 1.500, 2.000 personas en tierra. y se expulsó la empresa ese día. A las 12 del día, el barco escapó. Se fue, se expulsó y se ganó la batalla en el momento. En el verano del año 2004, algo terrible comenzó a pasar. Una enorme industria de celulosa de la compañía Celco Arauco empezó a funcionar y a tirar sus desechos al río Cruces. Preocupación ha generado la aparición de cisnes de cuello negro muertos en el santuario del río Cruces en Valdivia. Este viernes se conocieron las conclusiones del informe Ramsar, la Convención Mundial sobre Humedales. El texto confirma que los cisnes del santuario Carlos Ambanter murieron por efecto de la contaminación de las aguas. Hubo mucha gente confiando en el sistema de evaluación de impacto ambiental y finalmente el famoso sistema instaló la planta igual. La única lucha digna, a mi modo de ver, fue la lucha que hizo la gente de Mewin, que no aceptó investigaciones, que no aceptó los servicios públicos, que no aceptó la legislación ambiental. Valdivia, sus científicos, universidades y otros, todos avalaron de que el ducto se tenía que se tire el río Cruce, ya que no se pudo tirar. Que en octubre del 2004, visiblemente quedó la escoba ya, concretamente, de que el desastre medioambiental que estaba quedando en el río Cruce. Pero esta empresa sabía que lo que estaba haciendo, sabía que este proyecto no era las luminarias mundiales en tecnología. La botaron por basura allá de Europa. Y acá se presentaron como la empresa que trae la última tecnología. Pero la última tecnología dejó la escoba ahí en el río Cruce. Eso es lo que ellos ofrecen como la última tecnología. Terminó con partes de lo que era la estrella de Valdivia, como era el santuario de la naturaleza Carlos Ambanter. Ahí lo más visible y lo más de más alarma fueron los cisnes, pero ¿qué pasó con la biodiversidad? No se dijo mucho qué pasó con los coipos y otros seres que allí estaban en ese hábitat. Y ahí en Valdivia, teniendo tantos expertos, estudiosos, académicos, no fueron capaces de darse cuenta de eso, ellos porque ellos quisieron, se engrupieron por esto, por la plata y el cuento del desarrollo. La planta de celulosa Valdivia perderá ganancias por $250,000 diarios mientras esté cerrada. Suspendido de manera temporal el funcionamiento de la planta, se buscan otras aguas donde expulsar los residuos contaminantes. Esta nueva zona en potencial sacrificio sería la que garantizaría su actividad a largo plazo y detendría las pérdidas millonarias para la empresa. Entonces yo también iba a esas reuniones regionales, porque me tocaba ir por otras razones a esas reuniones. Y entre eso empezaron a organizarse Acción por los Cisnes y empezaron a decir cuál era la alternativa, haciendo presión, y en Valdivia hay más presión de otros tipos. Y nosotros somos humildes pescadores, porque todo el mundo nos ve como humildes pescadores. Y hablando de la alternativa, y dale con la alternativa, y yo decía, digo, ¿cuál es la alternativa, po? Bueno, la alternativa es el mar, po, el proyecto inicial. Y resulta, yo decía, no, po, si ustedes se están dando cuenta que el río ya está dañado y quieren echar el ducto al mar, eso no va a poder suceder, no va a suceder nunca. Significa vida, parte de la vida. Porque del mar vive uno. El mar es la hembra que nos da la vida, pero es parte de la tierra. Entonces, tenemos que defender el mar. Porque todo está conectado. El mundo es uno solo, la tierra, el agua, el sol, están conectados y para la vida. Es algo que te hace reflexionar y pensar cómo bajo esas aguas puede haber tanta abundancia de vida y que de esa vivimos miles y miles de personas. Tiene que haber también una forma definitiva de resolver el problema de los residuos sólidos y líquidos a través de un ducto que llegue al mar. Con la construcción de un ducto al mar, el humedal donde murieron los cisnes quedaría libre de contaminación. Se Ricardo Lago en el 2005, al estilo de un gerente de la empresa, dice que el ducto se va al mar, no hay otra alternativa. Claro, porque le molestaba mucho las protestas que Valdivia hacía, porque ya no fue nacional, sino fue un conflicto ambiental internacional. Y ahí a todos se nos paró las mechas acá. Empezamos rápidamente a hacer los preparativos para la defensa. La empresa intentó nuevamente hacer los estudios en la zona y nunca pudo hacerlo. Todo ese año estuvo intentando hasta que ellos prepararon la arremetida final. Yo creo que se la preparaban en gloria y majestad, por decirlo. Y esa vez, recuerdo que esa fue la guerra que hubo, cuando la Armada pasó todos los barcos para proteger la celulosa. No era para protegerla a nosotros. Y de hecho hubieron compañeros presos, hubieron balazos. Pero eso fue por defender nuestro mar. La empresa se vino dos barcos, más dos barcos guanacos. Las patrulleras de la Armada se vinieron de Puerto Montt, de Chiloé, de Valdivia, de Talcahuano. Más un barco de guerra que vino directamente de Valparaíso, con 300 guardias especiales arriba. Y nosotros, con todas las embarcaciones que teníamos, ahí lo que jugó un rol importante fue la rapidez. Resultamos ser mucho más rápidos que ellos y eso fue la derrota que se llevaron ese día. Hubo enfrentamientos, heridos por ambos lados, pérdida para el Estado, la Armada millonaria, yo creo. Porque no nos quedó otra, tuvimos que nosotros defendernos y autodefendernos todo el rato. Años para construir su ducto al mar, mientras tanto se aprontan para la reunión de su directorio en que anunciarán la esperada y a la vez temida reapertura de su planta de celulosa. La fuerte resistencia en la bahía le muestra nuevamente a Celulosa Arauco, ahora 10 años después, que no tiene cabida en el territorio. Es así que la planta Valdivia vuelve a funcionar descargando sus residuos líquidos en el río Cruces. Pese a esto, los intentos de la empresa y el gobierno por llegar al mar continúan y recurren a la clásica y ruin estrategia de dividir a la comunidad. Y vino a pactar negocios con los pescadores artesanales para que termine definitivamente el conflicto. Esta negociación no viene solamente instalado por los mafiosos de la empresa. Vemos este nuevo conglomerado, empresa más gobierno. Salió un día el matutino, La Tercera, en primera plana. Arauco y La Moneda pactan acuerdos y se llega a una negociación con los pescadores artesanales. Bueno, a la final ellos lograron de pagarle a la gente y la mayoría de la gente de nuestro sindicato recibió plata. En este momento acá en Mewin yo soy el único que no me ha pagado, el único. Bueno, y la gente que se vendió, ellos saben también que viven del mar porque recibieron una poca plata y esa plata ya se les terminó y siguieron trabajando en el mar. Ahí está el mar, se lo sigue dando todavía fruto el mar. Para mí el mar no tiene precio. Para mí no hay paga como para vender el mar, yo no lo vendería jamás. Voy a quedarme hasta el día que me muera, voy a quedar así. Por eso yo aquí peleaba con mis vecinos, mis familiares, le decía yo, si a cambio de qué vamos a recibir plata si nosotros no somos dueños de nada, de las tierras ni de nada. Nosotros estamos de paso, viviendo nomás. Y después lo vamos a morir y van a venir otros que también van pasando los años, las generaciones. Por eso que la comuna en general está dañada, no solamente Mewin. Y todas las empresas, cuando quieren lograr su objetivo, tratan de quebrar esa unión que hay de las comunidades. Esa es su estrategia. Y en todas partes, cuando hay una gran empresa que quiere hacer una gran inversión, sucede lo mismo. Este no es una empresa limpia. Son sucios. Y siempre fueron sucios, aunque hoy día, aparentemente, son más educados, pero son tan dañinos como antes. Hoy día se mezclan en clubes deportivos, la junta de vecinos, centro de mares, las municipalidades, y en todas partes están colaborando. Entonces la gente no sabe con quién se está metiendo, ¿ya? Porque lo que ve es que es una buena empresa, que se hace cargo de algunas problemáticas de la población y que el Estado no ha cumplido. Colegios, postas rurales, arreglo de caminos. Entonces yo describo a esta empresa no por lo que nos han dicho, sino por lo que nosotros hemos aprendido de ellos y por los sucesos allegados a la violación de los derechos humanos que se ha dado en la zona de Mewin. Es a partir de estos hechos que la resistencia da un giro. El Comité de Defensa del Mar se adelanta a las acciones de Celulosa Arauco, que necesita obligadamente una concesión marítima para poder instalar el ducto. Impedir que la empresa acceda a este permiso sectorial es lo que mantiene estas aguas libres de contaminación hasta el presente. En el tiempo tuvimos que aprender cómo defender el mar con otras estrategias. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la Ley General de Pesca y Acuicultura establece que en Chile existen las 5 millas para uso exclusivo de la pesca artesanal. Esta ley ofrece el establecimiento de las áreas de manejo a cargo, en este caso, como concesión a los pescadores artesanales. Una organización de pescadores artesanales, que es la que hace el pacto, un convenio de uso con la autoridad, no puede dar a terceros, en este caso, que esta sirva para otras cosas, que no sea para lo que fue hecha. Y nosotros, las comunidades, las 15, paralelamente veníamos trabajando la ley 20.249, que hoy día se conoce como la ley Las 15. Una herramienta súper importante para este conflicto. Empezamos a realizar la primera petición de espacio costero marino y con eso le cerramos el paso, el cerco legalmente a la empresa. El artículo 10 de esta ley señala que desde el momento que una asociación de comunidades indígenas, según lo que regula la ley, solicitan a trámite un sector, desde ese momento se congela cualquier otro trámite que esté en ese mismo sector. Y seguidamente viene el convenio 169 y se va armando una batería de herramientas para la defensa nuestra. Llega el 23 de febrero del 2010, la empresa se dio el lujo de presentar un falso estudio y fue aprobado por la CUREMA. Pero aún así, nosotros ya estábamos adelantados en la pega con el blindaje territorial que habíamos hecho casi un año antes. Porque era como aprobar algo en el aire, pero no tener dónde colocarlo. En 2011, el Comité de Defensa del Mar presentó una demanda al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 10 años, el Estado no ha respondido, ni la Comisión ha emitido una resolución. Presentamos esta denuncia internacional a la Comisión, principalmente por vulneración al derecho a la consulta. Y no solamente el derecho a la consulta, sino todo lo que pasó aquí en el sector, la violencia que ejerció el Estado favoreciendo a la empresa. Porque el Estado no ha parado de favorecer a la empresa. Mientras siga en el pie que está, un Estado que favorece al empresario y que el empresario se aparece como un cuarto poder en el país, pagando, presionando, amenazando a las comunidades, incluso tratando de que algunos dirigentes, como en mi caso y otros más, asesinarlos, esto debe cambiar. Celulosa Arauco invade diversos territorios del Gualmapu, violando los derechos humanos y de la tierra. Conocidos son los casos de desastres ecológicos que ha provocado en Licantén, río Mataquito, con la planta Licancel, en el río Itata, en Ránquil, con la planta Nueva Aldea, en Constitución, con la planta que lleva el mismo nombre, y en Horcones, con la planta Arauco, donde contamina el mar desde hace más de 45 años. Es justamente esta planta la que Selco está expandiendo desde el año 2018 a través del proyecto MAPA, siglas para Modernización y Ampliación de la Planta Arauco, que según las proyecciones de la empresa, finalizará su construcción este 2021. Con MAPA, Selco triplicará su producción, llegando a 2.100.000 toneladas de celulosa al año, convirtiéndose en la planta más grande del país. Su consumo de agua dulce aumentará a 190 millones de litros por día, con lo que ejercerá mayor presión sobre territorios que ya soportan miles de hectáreas de monocultivo. Junto con esto, generará 170 millones de litros diarios de desechos líquidos industriales, los que seguirán siendo expulsados al mar a través de un nuevo ducto submarino. Este es un negocio que se funda sobre el ecocidio y opera en total impunidad gracias al modelo de desarrollo extractivo que promueve el Estado de Chile. Con los años, Selco continúa profundizando su destrucción de los ecosistemas y de territorio ancestral lafkenche, atentando contra la salud y los estilos de vida de las comunidades locales. Esto no es de ahora, viene de muchos años. Mi papá, mis tíos, mis abuelos siempre hablaron del mar. Antes no se vendía, se cambiaba lo que es pescado, el marisco, que se dice ahora el trasquinto, el mapuche. El mar siempre ha existido y siempre le dio vida a la humanidad. Llevamos más de 200 años pescando. Nuestro antepasado y quizás antes, ¿cómo se sobrevivía? 500 años, 1000 años. Porque aquí vivió mucha gente. Y sus recursos eran la tierra y era el mar. Navegaban. Aquí vivían los lapquenses, los chonos, los jonas. Es un territorio que históricamente para los mapuches, 400, 500 años atrás, Tolten al sur hasta el río Valdivia es un territorio como único, especial. Eso fue desde el primer momento que llegó el español, después llegaron europeos, después llegó el Estado de Chile y hoy día llega nuevamente con la empresa. Y es ese mismo territorio que a 100 años después del último levantamiento de defensa que se hizo acá, se defiende hoy día. Yo llevo aquí 43 años y he aprendido a querer y a respetar el mar. Mucho. Aquí crié a mis hijos, se educaron mis hijos. He hecho mi vida entera aquí. Todo para mí, el mar, es todo. Nosotros no miramos solamente porque tenemos que defender el mar porque comemos de ahí. El mar es uno de los elementos. Pero el territorio lo comprende el mar, la tierra, el aire. Es un todo, es una cosmovisión. Es una cultura milenaria que hay acá. Una visión, una religiosidad, una espiritualidad que tiene relación directa con el mar. Muchos espacios y lugares que podríamos decir sagrados, que tienen que ver con la espiritualidad, que existen en el mar. Pasado tantos años que hoy día uno todavía dice la lucha fue bien dada. Tenemos los mares limpios, correspondiente a esta lucha súper importante y que marcó un hito a nivel nacional en relación a la defensa de un territorio. Pero no tenemos que olvidar que hay un modelo, porque hoy día lo que está en juego es el modelo económico que impera, que nos han instalado desde la dictadura y que hoy día hacen usufructo de ese modelo un poco más viejo, pero los mismos que estuvieron con Pinochet. Al hablar de 25 años, yo creo que a todos defensores se nos vienen tantas cosas en la mente, pero también situarnos hoy día en estos tiempos actuales nos deja, a ver, una reafirmación, una autoeducación para las nuevas generaciones, que valoren el territorio en donde viven y lo defiendan tan igual como lo defendimos en estos tiempos nosotros. Un legado así como lo dejaron todos nuestros antepasados que lucharon por defender sus territorios, por no ser invadidos de distintas formas. Nosotros hemos hecho nuestra parte, la hemos hecho por 25 años, y ahí está el mar, sin ducto. Mientras haya defensa del mar, mientras existan defensores del mar, ducto no va a haber. Y cuando tú hablas del corazón, cuando tú hablas con convicción, cuando tú ves que esto es tu vida, tienes que lucharla, hasta el final. El sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistirlo. Wow, wow, yeah. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al